Y queremos hablar un poco de la tarea que están desarrollando ustedes en este momento, con el problema que tuvimos aquí en Olavarría con este vendaval. ¿Cuál es el trabajo que están haciendo, yo? Sí, bueno, en primer lugar te hablo un poco desde un puesto de observador, ¿no? Porque ni siquiera soy el jefe de guarnición. Pero sí, como oficial de arma de ingenieros, te puedo dar una visión bastante técnica por haber tenido experiencia en otros así desastres naturales. Básicamente lo que puedo observar es que, bueno, se ha tratado todo con mucho profesionalismo. La conducción política ha utilizado en forma impecable a todas las instituciones, y creo que las instituciones que más están afectadas son los bomberos y Copelectric. Nosotros después apoyamos a ellos en lo que pudiéramos, pero en definitiva estas dos instituciones, te puedo asegurar que las he visto trabajar con un profesionalismo que no lo he visto antes. La gente de Copelectric, anteanoche la he visto trabajar hasta las 4 de la mañana y a las 7 largó de nuevo y después estuvo todo el día trabajando. Así que le digo que pueden estar orgullosos de la gente que trabaja en esa cooperativa. Lo mismo bomberos, que trabajó en forma impecable. Lo que estamos haciendo, bueno, ayer estuvimos trabajando en calle Avellaneda y hoy nos vamos a mover hacia el barrio Independencia. Aprovecho a los vecinos a que toda rama que tengan en sus propiedades privadas nos las entreguen, y no lo hagan después de que nos hayamos ido para que la ciudad no siga sucia. Claro. Y bueno, y después vamos a estar trabajando puntualmente detrás de la máxima con la grúa, liberando dos árboles que todavía están tapando dos calles, y en una escuela en Los Robles vamos a estar también con la misma grúa sacando un árbol que cayó hacia un costado. Básicamente eso en el día de hoy. San Martín, el escuadrón de ingenieros ha tenido una inserción importante dentro de la comunidad hace ya bastante tiempo, desde que incorporaron las máquinas, los camiones, y han empezado a trabajar dentro de la ciudad como una empresa particular, podríamos decir, ¿no? Sí, no sé si la palabra es empresa, es una ley que nos habilita, una ley nacional que nos habilita a hacer este tipo de tareas, siempre en beneficio de la comunidad, y bueno, creo que ha sido de un beneficio grande para ambas partes, si se quiere, ¿no? La municipalidad tiene la disponibilidad de utilizar máquinas donde lo necesite y lo puede cambiar de un día para otro, y bueno, y el escuadrón con esos recursos mantener esas máquinas como las tenemos hasta ahora. Teniente Coronel, buen día. Martín Rodríguez lo saluda. Hola. Quería consultarle, ¿ha podido hablar con sus subordinados? ¿Cómo se están sintiendo? La mayoría de ellos son de aquí de Olavarría, ¿verdad? Digo, con el tema de la solidaridad, de ayudar al prójimo. Yo sé que ellos cumplen órdenes en lo corto de caso, pero ¿cómo se están sintiendo? ¿Cómo lo están llevando? Sí, en realidad es cierto, cumplen órdenes, pero yo les reconozco porque fueron más allá del cumplimiento de órdenes, así que estoy sobre todo agradecido. Es gente muy solidaria, y apenas pasó el fenómeno, enseguida se pusieron en contacto con el cuartel, se han puesto a disposición y de hecho que a la hora ya estaban trabajando en la ciudad. Así que quiero aprovechar para agradecer a toda la gente las muestras de cariño que siempre le brindan, y sinceramente lo hacen con total alegría. Y podemos estar apoyando en más, pero creo que es preferible estar en reserva ante cualquier requerimiento, porque verdaderamente la ciudad está trabajando muy bien. Fue un efecto bastante fuerte, si me permitís la metáfora. Olavarría recibió un golpe desde abajo hace unos años con las inundaciones, y ahora vino el golpe desde arriba. Es importante, la magnitud, cada uno la va a ver tal vez en sus casas, pero cuando uno ve un poco el todo, verdaderamente le va a costar un tiempo a Olavarría volver al estado inicial. Pero bueno, Olavarría no va a tener ningún problema en recuperarse porque es un duro boxeador. San Martín, ¿cómo se ha sentido usted en esta comunidad? Digo esto porque ya, según tengo entendido, el día 27 de enero estará dejando esta guarnición local usted, ¿no? Sí, es así. Mi reemplazo ahora está en misión en Chile. Por eso el relevo se sucede tan tarde, normalmente es en la segunda semana de diciembre donde todos los jefes cambian. Y por suerte mi relevo va a seguir sumando gestión porque lo conozco, y bueno, la tristeza de mi parte por abandonar la ciudad, que en definitiva nos ha brindado un caluroso recibimiento, tanto a mí como a mi familia, y nos va a costar muchísimo ir para Buenos Aires. Ha hecho un montón de amigos aquí seguramente, ¿no? Sí, una gran cantidad. Sinceramente no me había pasado esto creo que nunca, o en muchos años, y bueno, me voy con el más grande de los recuerdos. San Martín, ¿quién será su relevo? ¿Ya se conoce? Sí, es un mayor Arias Roy. Él está hace 2 años en Chile en una misión y bueno, tiene, la verdad que tiene un perfil muy alto, una persona muy preparada y que seguramente le va a aportar mucho a la ciudad también. Uh-huh. Volviendo al fenómeno que afectó a la ciudad, ustedes no llegaron a tener evacuados, ¿verdad? Allí en las instalaciones del regimiento, por más que estaban esperando. Sí, hubo un intento de una familia, pero en definitiva dio marcha atrás por miedo a que sus pertenencias durante la noche tuvieran algún tipo de sustracción. Así que hubo un pedido y que después se fue. Igual teníamos todo alistado para recibir gente, pero no hemos recibido a nadie. Bueno, San Martín, en su nombre y a toda la gente que trabaja allí del regimiento local, las felicitaciones por toda la tarea que vienen realizando. Bueno, muy amable. Muchas gracias por el llamado.